una noche más en el barrio y me despertó un llanto y el fuerte grito de una madre que a su hijo tirado en la esquina lloraba. Nadie sabe lo que ha pasado, solo lo encontraron tirado, que lo pague la noche, gritaron y les grité pedazo de gato. Y mi vieja lloraba porque era mi hermano. Me arrodillé junto a él y prometí que a sus hijos yo cuidaría. Y un llanto desgarrador gritando papá. Nadie sabe lo que ha pasado, solo lo encontraron tirado, que lo pague la noche, gritaron y les grité pedazo de gato. Y mi vieja lloraba porque era mi hermano. Me arrodillé junto a él y prometí que a sus hijos yo cuidaría. Y un llanto desgarrador gritó: papá, era mi sobrina, que a su padre muerto veía, tirado en la esquina. Y mi hermano muerto y tirado, allá en la esquina. Una noche.